Favor disculpar mi sordera. Cuando yo era muchacho, me daba paludismo cada 20, 30 días. Y en ese entonces, pues, se usaba mucho el amargoso, la quinina. Y años más tarde se dieron cuenta que ese remedio excelente para el paludismo, la malaria, sin embargo, va dando a algunas personas esa sordera, cosa que pues me sigue afectando. Pero hay peores cosas que le pueden suceder a uno. Fue en el departamento de Virginia, en Norteamérica, que Carolina McDonald descubrió hace unos años en el patio de su casa una tortuga con dos... ¿Tengo o no tengo? Ok. Quiero agradecer mucho a los hermanos que han estado orando por nuestra salud. No sabía que por acá sabían que sí habíamos tenido unas pequeñas crisis. Entonces, muchas gracias. Varias personas anoche me comentaron que habían estado orando y Dios ha contestó las oraciones y estamos muy agradecidos. Mi esposa y yo ambos tenemos problemas a veces con la tensión a estas alturas de Bogotá. A mí me ha ido más o menos bien esta vez, pero ella pidió disculpas esta mañana porque se le alborotó. Entonces se está cuidando un poco para que la bombita no estalle. Ya casi. Fue en el departamento de Virginia, en Norteamérica, que Carolina McDonald descubrió hace unos años en el patio de su casa una tortuga con dos cabezas. Buscando fruta para el pobre reptil, se llevó la gran sorpresa al ver cómo las dos cabezas no hacían sino tratar de quitarse la fruta la una a la otra. Aunque el fenómeno de dos cabezas puede suceder con cualquier criatura, los científicos dicen que son pocos los casos donde el animal logra sobrevivir, madurar. La razón: cuando nace un animal con dos cabezas y aún compartiendo el mismo estómago, cuerpo, las dos cabezas acostumbran trabajar o luchar en forma independiente, resultando en que con frecuencia el animal se muere de anemia aguda, porque la una no deja comer a la otra. Afortunadamente, el fenómeno de dos cabezas es algo poco común en el reino animal. Lamentablemente, sí es algo que se ve con frecuencia en el reino espiritual. Yo conozco algunos cristianos quienes padecen de anemia aguda espiritual, porque quieren que Cristo sea cabeza de sus vidas, pero a la vez ellos quieren ser la otra cabeza. Y los resultados no son más alentadores que lo que sucedió con la tortuguita que descubrió Carolina en el patio de su casa. Nuestro texto de la Biblia esta mañana nos habla de una persona quien terminó como libertador de una gran nación. Un hombre que durante 120 años se encontró incontables veces en situaciones cuando su razón, sus instintos, su cultura, su educación, sus amigos le decían a gritos: actúe en otra forma. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, él le permitió a Dios ser cabeza única de su vida. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en Hebreos capítulos 10 y 11. Hebreos 10 y 11, puede comenzar con el 32 del capítulo 10. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Mas el justo vivirá por fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 23 del 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Sí, qué hermoso poder, al terminar nuestra carrera, afirmar, como dice el himno 409, al final de la jornada, a los ángeles diré: Cristo mi camino guió. Cantemos ese bello himno, el 409. Señor, nos dedicamos con la letra de este himno, que también refleja el pasaje que hemos leído esta mañana. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo quitando de nuestra mente cualquier distracción, con el fin de que podamos sacar el provecho que tú tienes para nosotros en este día. Pedimos por cada uno de los presentes. Sabemos que algunos traen cargas, pruebas que están sufriendo, de salud, económicos, de vocación, de familia. Pero Señor, tú eres suficiente para cada uno, sobre todo para que en este caminar por esta vida podamos estar trayendo la gloria, la honra a ti. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nunca ha habido profeta como Moisés. Dialogaba cara a cara con el Señor. Su posición fue única como mediador entre Dios e Israel. Prefigura de aquel que un día sería mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Fue hombre temeroso de Dios, disciplinado, humilde, abnegado, valiente, perdonador. Soportaba la ingratitud, el rechazo de los que más se beneficiaron de su ministerio. Acostumbrados como estamos al supuesto progreso, adelanto del siglo XXI, es a veces un poco difícil proyectarnos hacia el pasado, los tiempos en que vivía Moisés, viviendo nosotros en un país cuya primera constitución, elaborada por el Congreso de Cúcuta en el año 1821, tiene apenas 192 años de haberse aprobado. No es fácil concebir una nación cuyo sistema de gobierno, al nacer Moisés, tenía 10 veces más años que toda la historia de Colombia como república. El estudio de lo que fue Egipto es una carrera universitaria completa en muchas universidades. Desafortunadamente, en esta mañana no tenemos tiempo para repasarlo todo. Fue un país con una arquitectura increíble, nada menos que colosal, gigantesco, grandioso, asombroso. Hace varios años, unos amigos en Cúcuta nos comentaron las aventuras que vivieron realizando uno de los grandes sueños de su vida: conocer las pirámides de Egipto. A Bianca les había programado el itinerario: Atenas, Tel Aviv, Tel Aviv, El Cairo. Al llegar a Tel Aviv, en Israel, no solo tuvieron que padecer la humillación que implica el ser requisados con pasaporte colombiano, sino que cuando por fin los fiscales y los perros israelíes les dieron paso libre, se enteraron de la amarga noticia de que, si bien Avianca conocía bien su geografía, estaba algo quedada en cuanto a la política del momento. No existían en aquel entonces vuelos desde Tel Aviv en Israel o ningún otro lugar de esa nación hacia Egipto. Otra vez los fiscales, otra vez ser requisados por los perros. Nuevamente allá en Atenas pudieron conseguir un vuelo directo al Cairo y así por fin conocer las pirámides. Cuando nació Moisés, habían pasado ya 1000 años desde que se terminara de construir la gran pirámide. Por aquel entonces se levantaban en Egipto obeliscos de tamaños tan enormes que los hombres de ciencia, los ingenieros de actualidad, apenas se atreven a sugerir cómo podrían haberlo logrado. Se considera que los escoceses son los que más adelanto llevan en minar, sacar enormes piedras para la construcción. Pero aún las más grandes y modernas canteras de Aberdeen, en Escocia, no labran piedras el tamaño de las que hacían los egipcios. Hace unos años descubrieron un obelisco que era de una sola pieza de granito, 30 metros de alto, con un peso de 310 toneladas. O sea, una piedra igual de alto a un edificio de 12 pisos. Se dice que fue traído en balsa centenares de kilómetros hasta el parque de Tebas, donde fue hallado por los arqueólogos. No hay ingeniero en el mundo actual que se compromete a construir, levantar columnas iguales al templo de Karnak o el palacio de Luxor, construido siglos antes del mismo Moisés. Egipto fue centro sin igual de educación en el mundo antiguo. Es posible que Moisés estudiara en el Heliópolis, al matricularse en febrero del año 1507 en la universidad, Moisés podía escoger hacer una carrera solo en geometría o trigonometría. Los graduados de la escuela de odontología eran reconocidos en todo el mundo como los mejores en aquella disciplina. Sin embargo, no ha habido hombre que llegó a entender mejor las palabras del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo escribió a los corintios: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Quién podrá calcular la pérdida, la tragedia, el sufrimiento de la humanidad que ha resultado por personas quienes no se han sometido, quienes no han obedecido el llamamiento de Dios para el bien de sus familias, sus congregaciones, la humanidad? Tal vez las palabras más tristes son aquellas: podría haber sido. En contraste, como si fueran grandes luces, a través de la historia ha habido algunas personas cuyas prioridades han sido las mismas prioridades de Dios, y así como Moisés, han dejado su huella, su marca sobre la historia. Personas quienes no han cedido ante las embestidas de los envidiosos que les rodean. Un Daniel en Babilonia, un Nehemías en Irak, la antigua Persia, un José en Egipto. Que podamos nosotros aprender hoy de ellos. ¿Cuál fue su secreto? Son muchas las anécdotas que se cuentan del señor Juan Wanamaker, el muchacho campesino que salió de su casa hacia la ciudad con lo equivalente a unos 1.900 pesos, un dólar en el bolsillo, y que llegó a ser, sin recurrir a trampas, pirámides, carruseles, engaños, chanchullos, uno de los más grandes empresarios en la historia de su país. Su cadena de almacenes Wanamaker se convirtió en toda una leyenda de servicios, de éxito. Durante años fue también ministro de comunicaciones, lo cual incluía la responsabilidad por todos los correos de la nación. Otros funcionarios de gobierno le tomaban el pelo, porque en vez de parrandear con ellos los fines de semana, Juan utilizaba el tiempo para ser superintendente de escuela dominical en su iglesia. ¿Cómo que sacar tiempo?, exclamaba cada vez que le decían algo. Si es que la escuela dominical para mí es mi primera vocación, es mi carrera. Mis demás ocupaciones son apenas pasatiempos. Hace 45 años yo decidí que la promesa del Señor era una promesa cierta: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de estas cosas serán añadidas. No se me han dormido todavía. Ay, verdad. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sería pura casualidad que por aquel entonces esa escuela dominical donde era superintendente Juan Macker, Juan Wanamaker, ministro de comunicaciones, gerente de toda la cadena de almacenes Wanamaker, asistían 4,000 alumnos cada domingo. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo conozco algunas personas que se consideran cristianos, pero que se sienten frustrados, fracasados en su vida cristiana. Oran, se proponen seguir a Dios, pero como que nada o poco les funciona. Buscan tener fe, pero nada les sale bien. Dentro de nuestro texto de esta mañana hay dos perlas, claves, llaves, que abrieron la puerta del éxito para Moisés. Pueden servir de ejemplo para nosotros también, como hijos de Dios, padres de familia. En el año 2003, la carta a los Hebreos habla de 10 cosas distintas que logró hacer Moisés mediante la fe. El primer eslabón en su peregrinaje de fe fue aprender a decir no. Ayer anoche tuvimos el privilegio de celebrar con Cristina el haber terminado otra etapa de su vida para abrir un nuevo capítulo. Su bachillerato ya quedó como historia. Me correspondió recordar a los presentes la importancia del cuidado con las influencias malsanas, aquellas cosas que no nos convienen como hijos de Dios, además de escoger con cuidado a nuestros amigos. Tal vez lo más importante es saber cuándo decir no. Y recordaba como hace unos 6 años tuve el privilegio de ir con nuestro equipo de Gloria. En ese momento estábamos trabajando sobre Gloria 2. Y camino del aeropuerto a la ciudad de Beijing, en China, donde estábamos trabajando con un equipo allá, le pedí a uno de los ingenieros que me enseñara por lo menos 3 palabras en chino. Mi familia, por lo menos por la parte de mi papá y yo, somos muy malos en cuanto a idiomas. Luchamos bastante en ese aspecto. Pero yo dije, seguro que en 2 semanas yo puedo aprender 3 palabras. Xia, gracias. Pu, no. Sure, sí. Me sorprendió conocer el pueblo chino. Es un pueblo muy amable, son personas muy agradables que les fascina agradar a los demás. Y tuve muchas oportunidades de decir sí, gracias, agradezco lo que hicieron por mí. Pero me llamó la atención que durante esos 15 días en Beijing yo no escuché una sola vez la palabra pu. Sí escuchaba con frecuencia la palabra chur, pero como los chinos hablan un idioma como de tonos, hay que escuchar bien cómo dicen la palabra. Cuando escucha uno un chur, es un sí contundente. Pero pronto, hablando con los ingenieros del equipo que trabajábamos, escuchábamos un chur, chur. Sure. Y pronto supimos o comprendimos que como en esa cultura no les gusta hablar en forma chocante o contradecir, evitan en todo lo posible pu, no, y simplemente dicen sure, pero ya con un tono como de duda, más suave. Bueno, está bien, las culturas tienen su costumbre. No era intento de engañar, no era que querían decir mentira, pero nos dimos cuenta su misma dulzura, querían evitar esa palabra como tan fuerte, contundente, ¡pum! No. Las cosas cambian en nuestra vida cristiana. Y así como Moisés supo rehusar, aprendió los momentos, las ocasiones cuando era importante saber decir no. Siendo el nuestro uno de los países ricos, más ricos del mundo en cuanto a recursos de agua dulce, parece insólito que muchas de nuestras ciudades, municipios, sufren por racionamiento de agua. En la mayoría de los casos hay más que suficiente agua que sale de las plantas de tratamiento. El problema consiste en que hasta un 60-70% desaparece por grietas, fugas por el camino. Hubo un tiempo cuando en Cúcuta, de cada 100 litros que salían de agua tratada desde el pórtico, solo 30 o 40 llegaban hasta el primer barrio San Rafael, ni hablar del resto de la ciudad. ¿Cuántos cristianos en Colombia en esta mañana están como sus acueductos, sin agua, sedientos en vez de estar calmando la sed de una nación que tanto necesita la palabra de Dios, simplemente porque no han aprendido a decir no, a rehusar, rechazar todo aquello que no les conviene? Uno de los grandes predicadores del siglo XIX fue el doctor DeWitt Talmage. Contaba él que en cierta ocasión dos jóvenes se dirigieron a un teatro con el propósito de ver una obra que no solo se burlaba de la religión, sino glorificaba el pecado. Ambos jóvenes se habían levantado en hogares cristianos. Llegando al teatro, sintieron sacudidos en sus conciencias. Comprendían que en nada les convenía lo que iban a ver esa noche. Entrando por la puerta, de pronto uno de ellos salió corriendo a casa. El otro siguió adelante, vio la obra. Esa misma noche cayó en tentación. De ahí en adelante su vida iba en descenso, descenso, hasta que llegó a morir de una forma muy triste, sin fe, sin esperanza para sí mismo. Terminó el doctor tal vez diciendo: yo estoy aquí en esta mañana ante ustedes en el púlpito para dar gracias a Dios por todos esos años que me ha permitido predicar el Evangelio, servirle a Él en esta congregación. Pero más que todo porque hace 30 años Dios me ayudó, después de tan fuerte lucha esa noche, a decir ¡puh! No. Sí, yo fui aquel joven que regresó corriendo a mi casa sin ver aquella obra peligrosa. Fue por la fe que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Su decisión, sí, notoria, extraordinaria por su situación en el palacio. Para algunas personas parece que fuera más fácil decir no, pues ya no tienen más para dónde ir. Moisés tuvo algunas de las más extraordinarias oportunidades que haya tenido persona alguna en la historia. Sin embargo, aprendió, como hemos leído, aprendió a decir no, y así poder gozar, disfrutar de las grandes bendiciones de Dios para su vida y ser usado así para su gloria. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del mundo. Escogiendo, una palabra casi única en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce escoger, era una palabra agrícola. Los obreros recogen la fruta, lo clasifican según su tamaño, su calidad. Una parte, pues, ya está madura o ligeramente averiada. Esa va para corabastos. Una buena parte clasifica por tamaño, madurez, como para ser empacada, transportada al éxito, Carrulla, Carrefour, ay, perdón, a Jumbo y otras ciudades. Pero hay también esa fruta que es tan especial, esa fruta tan perfecta que se escoge, como escribió Fernando Quiroz en su artículo del pasado martes en El Tiempo. Sí, señor, vale más, pero es para exportación. Usted y yo estamos marcados, escogidos para exportación, pero no a otro país, sino al cielo. La otra ocasión en que aparece la palabra en el Nuevo Testamento es en 2 Tesalonicenses, donde Cristo nos escogió, nos apartó como lo mejor con el fin de que fuésemos parte del maravilloso plan para su iglesia. Al usar escogió, el autor sagrado nos está diciendo que no fue casualidad ni accidente, sino guiado por Dios, que Moisés escogió recibir maltrato junto con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales. ¿Qué decisiones tomó usted últimamente? ¿Qué escogió usted durante esta semana pasada que afectará para mal o para bien la vida suya, la vida de su familia, la vida de su congregación durante la próxima semana, mes, resto de este año? Fue por la fe Moisés aprendió a decir no. Por la fe escogió lo aparentemente absurdo, lo que contradice toda la razón, pero escogió lo importante, escogió lo que vale, lo que importa para toda la eternidad. ¿Su muerte? Sí, una muerte misteriosa. No fue presenciada por ningún ojo humano. Solo los ángeles estuvieron presentes. Y yo me pregunto, ¿serían acaso los mismos ángeles que 120 años atrás veían de él en la barquilla entre los carrizos del río Nilo al descansar en la paz de su Señor sobre el monte Nebo? La Biblia dice que fue el mismo arcángel Gabriel quien fue enviado para vigilar sus restos mortales. Con Dios como agente de sepelio, fue conducido a las mansiones de gloria, donde ya se vino una vez con Elías, y nada menos que para ayudar a protocolizar en el monte de la transfiguración el ministerio del mismo Hijo de Dios. ¡Cuán grande fue la luz de aquella vida! ¡Qué gloria! ¡Qué abundante su recompensa! ¡Qué compensación por aquella decisión sencilla pero importante! Decir no, someterse a la voluntad divina y no la propia, de saber escoger ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Pero aún Moisés, aunque alcanzó tan buen testimonio mediante la fe, no disfrutó el cumplimiento de la promesa, para que no fuese él perfeccionado aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, que viviríamos en Colombia a comienzos del tercer milenio. La mayoría de las personas pasan sus vidas como la tortuguita de Carolina McDonald, una cabeza riñendo con la otra cabeza, su propia voluntad egoísta luchando contra sometimiento a la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Queremos disfrutar realmente de la victoria espiritual, de abundancia de poder de la resurrección en nuestra vida diaria cristiana? Aprendamos con Moisés a decir no a lo que no nos conviene. Aprendamos a escoger lo mejor que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y así también, como Moisés, seremos conocidos por lo que Dios hará a través de nuestras vidas. El autor de nuestro próximo himno fue uno quien soportó decisiones difíciles en su vida, ministró, pero con los handicaps más complicados, pero porque supo como Moisés escoger sabia y siguiendo sabiamente y siguiendo lo que Dios tenía para su vida. Es interesante la historia del himno 411. Jorge Bateson estaba sufriendo esa noche, no de dolor físico, ni siquiera pesar de que había quedado prácticamente ciego a los 18 años. Más bien, era angustia de espíritu. Fue junio, hace 131 años, la noche del día de la boda de su hermana. Cuando joven había propuesto matrimonio con una señorita, pero al saber que su prometido, un seminarista, iba perdiendo la vista, ella rompió el compromiso. Y Jorge decidió que nunca se casaría. Esa noche, 6 de junio de 1882, después de haber oficiado la boda de su hermana en Escocia, su familia fue a festejar el evento en algún lugar apropiado en Glasgow, dejándolo solo en la casa pastoral. Algo le sucedió a Jorge esa noche, sin acompañamiento, sentado en la oscuridad. Ocurrió algo que le causó grave sufrimiento mental. Nunca le confió a ninguno su problema en vida, simplemente dejó sus notas. Y sin embargo, su corazón clamaba, le gritaba a Jesús. Mientras gemía su corazón, de repente, palabras llegaron a su mente. Eran palabras de consuelo, palabras de aliento. Yo tuve la sensación de que alguna voz que no fuese la mía me hubiera dictado esa letra, escribió más tarde. Y como pude, escribí esa letra. Cautívame, Señor, libre en ti seré. Mi débil corazón vacila sin cesar, es como nave sin timón en turbulento mar. ¿Podrá la tentación mi vida sacudir? No habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Sí, en menos de 5 minutos había terminado de escribir la letra de aquella poesía. La facilidad con la que le llegaron las 4 estrofas le sorprendió, porque nunca había antes escrito algo con tanta facilidad. Esos versos escritos en su momento de angustia, de depresión, se convirtieron en uno de los hermosos himnos de la iglesia. Los talentos y el espíritu de servicio del pastor Matheson siguieron bendiciendo la iglesia durante varias décadas. Después de su último pastorado de tiempo completo en Edimburgo, siguió llenando púlpito en diferentes iglesias de Escocia e Inglaterra. Cuando el pastor Alejandro White era invitado a predicar en otras ciudades, acostumbraba entregar su púlpito al cieguito, a Matheson, diciendo que su congregación siempre estaba más que conforme. La reina Victoria lo invitaba con cierta frecuencia venir de Escocia a Londres para predicar, y ella hizo publicar, difundir ampliamente varios de sus sermones, en especial un folleto que escribió sobre el patriarca Job. Recibió doctorados, otros honores, y en 1902 publicó Hombres Representativos de la Biblia, una obra de 3 tomos muy aclamada. Predicó por última vez el 14 de febrero de 1904 en la iglesia Morningside de Edimburgo. Pero no, ya era obvio, estaba enfermo. Le costó mucho esfuerzo físico, aunque su pluma seguía tan productiva como siempre. El final estaba cerca. Su última aparición en público fue en noviembre de aquel año, cuando hizo la invocación durante un evento en el muelle, pidiendo la protección de Dios sobre los marineros, los pescadores de aquel municipio. Su último libro, Mujeres Representativas de la Biblia, fue publicado después de su muerte. El 27 de agosto de 1906 fue un día normal para Jorge, leyendo, escribiendo. Se acostó a su hora habitual, como a la 1:30 de la madrugada. Su hermana fue despertada por un gemido que reconoció venía de su hermano en el primer piso. Bajando rápidamente las escaleras, encontró que Jorge ya no podía hablar. Ah, pero sonreía, sabiendo que el final de su vida terrenal había llegado. Ya iba a casa de su padre. Y así murió, con el rostro iluminado de gozo. La muerte de Jorge Matheson impactó a muchos. Mensajes de agradecimiento, consuelo, llegaron desde todas partes del mundo. El sábado 1 de septiembre se celebró el funeral en la iglesia más grande de la localidad y el sepelio tuvo lugar en el panteón familiar del necrópolis, el cementerio municipal de Glasgow, donde forraron su tumba con rosas recordando esa vida de tanto amor, de haber escogido ser un siervo de servicio constante hacia los demás. A través de su poesía, Cautívame, Señor, escrito hace 131 años, Jorge Matheson será recordado por mucho tiempo, donde quiera que se cantan himnos. Dice el himno 411, quisiera desplegar mis alas, oh Señor, no habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Cantemos el 411. Señor, esta mañana queremos salir de aquí recordando este mensaje que hemos aprendido de Moisés. Saber decir no y escoger aquello que es digno de nuestra exportación hacia el cielo. Pedimos por cada miembro aquí presente, cada hijo tuyo, ayúdenos, Señor, a poder tomar decisiones idóneas durante esta semana, durante lo que resta del año. Y gracias, Señor, que tú nos oyes cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos.